no sabe nada. Ni siquiera lo imagina. Y es que la quiero tanto y tanto y tanto que forma parte de mi vida. Ayer tú me querías, hoy no me quieres nada. Me pierdo yo en silencio, me pierdo yo en el tiempo. Me hago de ilusiones, son ilusiones, es vana. Fantasma con Dios que recogí yo en mi infancia, al que le cuento mi pena y sabanillas le faltan. Y así en la vía se pasa tan mal queriendo. Hay lo que no va a ser para ti. No te enamores nunca, compañero. No te enamores, no te enamores, no te enamores ni. Ay, compadre Antonio, compadre Antonio, que cuando te revela eres un demonio. Toma, vaya. Hey. Dale. Ya lo que son las cosas. Ay, mira lo que son las cosas. Por modo un cariño ciego se está muriendo una rosa. Le duele. Ay, cómo le duele. Está llena de hermosa. Pero vestida de negro. De negro, de negro. Ay, ay, de negro. Parece una dolorosa. Dormía jardinero, por Dios dormía, ya pierna suelta, ya pierna suelta.